¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, remember the days when we were close to the edge. I wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close to the edge. But remember, it was me and you, 'cause we are. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astrofísica, ciencia del espacio, de estrellas, de planetas, de bosones de Higgs. Lo hacemos desde Frontera Radio, la radio comunitaria de Jerez, a través del 107.8 de frecuencia modulada en nuestra ciudad y a través de www.aamagallanes.es. En directo lo podéis escuchar gracias a la labor técnica de don José Luis Muñoz. Y también, bueno, recordaros que tenemos nuestro portal unpuntoazul.com, donde podéis escuchar los programas, aparte de en directo, en diferido también cuando queráis, y vernos en vídeo, que solemos grabarnos un trocito todos los programas, para que veáis que los científicos, que los aficionados a la astronomía, ni somos calvos, ni somos feos, sino somos gente común. Bueno, calvos hay algunos, ¿no? Saludos de Alfonso Saborido, del cristal para adentro y del cristal para afuera. Tenemos sorpresa hoy. Bueno, tenemos a Joaquín, a José Luis Espí, tenemos a Nacho, tenemos a José Luis Muñoz, tenemos a David Chacón, tenemos a Gloria, tenemos a Pablo, tenemos yo un muchacho que no sé cómo se llama, pero está en el público, y tenemos otra muchacha aquí al lado. Y tenemos al señor presidente, don Manuel Jiménez del Barco. Levántense todos. Y esto, que me vaya a romper, que me vaya a romper los volúmenes estos. Haciendo la... Joder, no te he podido grabar en vídeo, cachina madre, tío. Ahora os grabaremos. Don Manuel. Pues nada, aquí nos hallamos de nuevo. ¿Qué te ha pasado? Deseando que estaba ya. ¿Qué te ha pasado? Que la gente ha estado preguntando en Twitter. Pues nada, he estado bastante malito. He estado en el hospital ingresado con una intervención que ha durado bastante tiempo. ¿Eso y bueno, cuánto duró? Yo no sé cuánto duró. No, ha sido en dos tandas. La primera fue las pruebas para ver lo que tenía y una segunda tanda de ingreso ya después de la intervención. Al final creo que han sido 3 semanas ingresado. Sí, pero y de recuperación otras llevo otras tantas. ¿La cirugía cuánto duró? ¿La operación? La cirugía... la operación, vamos. La operación en sí, sí. En una mañanita estaba hecha. Bueno, sí. En una mañana a media tarde. Yo me desperté ya casi a media tarde. Para ti fue rápido, pero que estaba al lado estaba ahí. Sí, claro, para mi familia y eso estaban deseando verme aparecer y que despertara. Pero bueno, aquí estamos con una rajilla en la barriga. Después de la cesárea estaba todo bien, ¿no? Sí, la recuperación en tiempo y forma. Ya, pues nos alegramos. Pasa que como ha sido los primeros días delicado, pues no me ha permitido venir. Uh-huh. Y he aprovechado que ya hacía calor y me he ido al reconstituyente, que es a la playa, a orillas del mar, que es donde se recupera uno mejor. Y además ya está cogiendo tu color de verdad. No, el color, bueno, ese tenía... Ahora tendría color hospital y ahora tendré terraza y dentro de poco tendré color de orilla. Bueno. Pero bueno, poquito pues a poco. Pues nada, nos alegramos mucho de que estés de vuelta. Sobre todo, supongo no te habrá faltado de nada con el seguro que cubre a todos los miembros de Magallanes. Eso... para eso peleamos... ¿Tú por qué te crees que está de vuelta ya? Porque eran 12 semanas de baja. 12 semanas justo. De baja. Que las liposucciones no tienen más fecha, tío. Bueno, pues no sabes cuánto me alegro, porque... ¿Quién mejor para hablar del bosón de Higgs? ¿Cómo se dice? Un malévolo de la mesa me ha llamado hoy mismo, que estaba quitándome parte de las grapas de la herida, y me tentó a venir a venir a explicarlo, porque digo, ¿quién mejor que tú para explicar? Sí, el que tengo enfrente. Porque yo le dije, José Luis Espí, tiene toda, que te ha convencido para que venga, ¿no? Sí. No he tenido que insistir mucho, ¿eh? No, ya me encontraba con fuerza y digo, bueno, ¿qué es mejor que venir a la radio en un día tan señalado como el de comentar el descubrimiento este tan importante, ¿no? Comentamos lo que ha pasado, pero sin extendernos mucho, porque ya hicimos un programa monográfico del bosón de Higgs. ¿Cómo se dice? ¿Higgs? ¿Lo estoy diciendo bien? Yo he aprovechado que estaba libre y me he preparado algo un poquito... ¿Extenso? No demasiado extenso, pero por lo menos volver a poner a la gente en situación. Nacho, le dejamos, que hemos invitado a Nacho que venga hoy, le dejamos, ¿no? Claro, dice que sí. Yo estoy expectante. Venga, pues venga, cuéntanos qué es eso. ¿Empiezo ya? Sí, bueno, pero yo quiero saber. ¿El primero? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Higgs? ¿Cómo se dice? Higgs. ¿Higgs? Higgs. Bosón de Higgs. Sí. Bolsón no. No, bolsón es bolsón cerrado, que es de la comarca. De Tolkien. Pues, cuente usted. ¿Qué ha pasado? Quería empezar con el que le da nombre, que es Peter Higgs. Un físico inglés, concretamente escocés, nacido en Edimburgo, en 1929 postuló lo que se ha descubierto, o lo que se ha constatado ahora de su bosón que tiene su nombre, allá por 1964. O sea que ya ha llovido desde que un teórico postuló. Es complicado, y sobre todo para los que no entienden de física de partículas, lo que es un bosón y encima lo que representa el bosón de Higgs. Trataré de explicarlo lo más rápidamente y sin farragoso, pero es que tiene que ser farragoso, pero vamos, lo trataré de hacer lo más simple posible. En física de partículas, toda la materia está, digamos que forma parte de partículas. Estas partículas tienen propiedades, distintas propiedades, debido a unos, lo que llamamos físicos, unos campos que tiene alrededor. Esos campos, por las propiedades que tienen, le dan esas propiedades a las partículas. En concreto, había un problema allá por 1960 y tantos, en el que las fuerzas de la naturaleza se querían unir en una sola, y se sigue intentando. Por aquel tiempo estaban dos unidas, las cuatro fuerzas fundamentales, las repaso, sería la electromagnética, la fuerza fuerte, la fuerza débil y la gravedad. En aquel tiempo... ya se estaba uniendo las dos primeras, que era la electromagnética y la débil. Y había un problema en la ruptura de ese campo, de cuando están unidas a cuando se separan. Ese es el problema que enfocó Higgs. Y para solucionarlo, ideó una partícula que le daba propiedades a todas las demás, que era, la llamó el campo de Higgs. En física, todos los campos tienen su analogía en una partícula. Por ejemplo, el campo gravitatorio, se está buscando el gravitón. El campo electromagnético tiene el fotón. Pues el campo de Higgs tiene su equivalente en partícula, que es el bosón de Higgs. Conforme se ha ido avanzando, se le ha estado dando, acotando un poco hasta dónde buscarla y cómo buscarla. Y entonces, pues, hasta primero se creó el LEP, en el sitio donde está ahora el Large Hadron Collider, el aparato donde se está detectando, y se vio que no tenía energía suficiente. Se crearon otros aceleradores, en concreto uno en Estados Unidos, que ya puso, digamos, más cerca en esta búsqueda, nos puso más cerca, en el Tevatron, en el Fermilab, en Chicago. Este ya casi dio un intervalo en el dónde buscar el bosón de Higgs. Y hasta ahora, pues, teníamos como punta de lanza en el CERN, en el Instituto de Alta Energía de Ginebra, teníamos el recién creado LHC. Este LHC, en números, pues es un anillo de 27 kilómetros que tiene 1.232 imanes. Por dentro trabaja a 271 grados bajo cero. Y la energía de los choques de las partículas es la más grande que se ha hecho nunca. Entonces, en uno de los detectores, concretamente en el Atlas, estos días se ha detectado un suceso, o muchísimos sucesos, porque esto es por estadística, se tiran un montón de partículas y se miran es como chocar dos cosas y ver las piezas por donde salen, las trayectorias del suceso del choque. Y según esas trayectorias, pues se puede calcular la masa, la carga y todas las propiedades de las partículas que nacen o se crean en el momento del choque. Y ese, en el momento del choque, a una determinada energía, pues en teoría, Higgs dijo que se crearía el bosón. Y es lo que se ha constatado ahora. Se le ha dado ya masa. Dice que la masa del bosón de Higgs estará en torno a 126 gigaelectronvoltios, con un error del 0,00006%. Eso es casi. Eso es clavarlo casi. Eso es nada. Ese error es prácticamente decir que la partícula está ahí. O sea que queda un largo trabajo, que es, una vez que está detectada la partícula, ver cómo interacciona con todas las demás. Y esta en concreto, la fama que tiene es precisamente por eso. Porque en teoría, ya lo hablé y está puesto en el artículo que puse en la web, de la desafortunada nombre que se le ha puesto, partícula de Dios. A mí no me gusta en concreto, ni a muchos de los físicos tampoco les gusta. Pero sí, ha sido por un error de traducción casi, porque en teoría la traducción correcta sería la maldita partícula o algo así. La puñetera. La puñetera partícula, porque ha sido tantísimos años buscándola y ser tan esquiva que se le había apodado ese nombre, y por traducción, pues, mal traducción. No iba a pasar lo mismo que con los canales, ¿no? Pues tres cuartas partes, porque vamos de canali a canales, o pues aquí de puñetera a partícula de Dios. Es que puñetera en inglés es muy parecido. Dios es puñetero alguna vez. Tiene muchas de las letras de la palabra God, ¿no? En puñetera. Entonces, por lo visto, a alguien le gustó eso. Y también por las propiedades que tiene, que en principio se espera que el bosón de Higgs de lo que da es la propiedad de masa a las demás. Digamos que la masa de las partículas, de por qué un protón pesa lo que pesa o tiene la masa que tiene, o el neutrón, es porque está sumergido en el campo de Higgs. Ese campo de Higgs es tan tenue y tan que es complicado de saber cómo interacciona esa partícula con ese campo, pero a unas determinadas energías, a muy alta energía, se desvela esa interacción y se puede saber un poquito más de por qué, o se pretende, primero se ha localizado y ahora se pretenderá saber cómo interacciona todas las partículas con ese bosón o con ese bosón de Higgs. Es de las grandes noticias de la física de los últimos años, porque después del fiasco de los neutrinos superlumínicos, que estuvimos aquí hablando de que si los neutrinos iban más rápido a la velocidad de la luz y fue un fallo de, digamos, de medición del aparato. Hombre, el CERN, cuando habla, no suele meter la pata. Hemos estado hablando también de la mala fecha de la noticia, que aquí estamos con lo de las serpientes de verano, ¿no? Muchas veces hemos hablado de noticiones que después han quedado nada, por el tema de las subvenciones, que se acaban las subvenciones en los grandes proyectos. Hemos estado discutiendo en algunos foros que yo me meto por ahí de ciberastrónomos y tal. ¿Y no será todo esto un paripé del CERN para que nos lo cierren con los recortes que hay ahora de todo? Yo no lo descarto tampoco, pero después de ver los datos frescos de la energía, el error de la energía, la cantidad de sucesos que se han hecho para hacer la estadística y conseguir este error, me cuesta creer que sea una serpiente de verano, pero... digamos que el trabajo, esta es la punta de lanza del trabajo del bosón, es detectarlo primero, pero ahora el problema del campo de Higgs es que es muy complejo saber cómo va con el resto del modelo. El modelo estándar, ya lo hablamos, no voy a volverlo a repetir, pero es para explicar cómo es la materia, tener tres familias y cuatro fuerzas es muy simple. Y que si no se detecta el bosón de Higgs, todo se va al traste, habría mucho físico cabreado de decir, voy a tener que reformular otra vez toda la teoría. La importancia del descubrimiento es justamente esa. Es que es la pieza que queda, es que ya no hay más, está todo pillado. De no existir el bosón de Higgs, o sea, no detectarlo, sino porque detectarlo es cuestión de tecnología, sino de no existir, tendríamos que cambiar todo el modelo estándar de partículas y hacer otro. Y esto viene a confirmar que el modelo estándar que tenemos por ahora, con los bosones y leptones y demás, pues parece ser el correcto hasta el día de hoy. El hueco que quedaba se ha rellenado, igual que en la tabla periódica. Vamos rellenando huequitos. Es algo parecido a lo que pasó con Einstein con la teoría de la relatividad, cuando se midió la desviación de la luz de la estrella detrás del eclipse solar famoso. Sí, y se comprobó. Estaba teorizada, claro, y hasta que no llegó ese experimento. Se hizo ese experimento, no se vio realmente que tenía una base lógica, ¿no? que era posible que fuera pues correcta. Por ahora lo correcto es eso, porque en ciencia siempre vamos dando aproximaciones a las verdades, pero nunca conseguiremos la verdad absoluta. O sea que He querido hablar un poquito de Peter Higgs por eso, porque un científico que postula una cosa en el 64 y que en el 2012 se descubre prácticamente en el rango de energía que decía, pues exactamente no lo podía decir, pero digo, está por ahí. Pero hasta que no hemos tenido aceleradores que consiguieran esos teraelectronvoltios, no hemos podido conseguir nada. Sí, y es curioso, los experimentos del 2011, del año pasado, del CERN, que trabajaban a 7 GeV, a 7 gigaelectronvoltios, no dieron con el bosón. Hasta que han llegado al giga. Y ahora han subido uno de 7 a 8 gigaelectronvoltios, y con 8 sí están empezando a aparecer sucesos en el que el bosón parece que está ahí. Bueno, pues que está ahí, que están los desechos del bosón. El bosón en sí no se ve. Se ven partículas de las que se descompone, porque dura muy poco. La vida media del bosón es muy pequeña, porque se enfría en cuanto la temperatura baja, se descompone en otros bosones, y hay que mirar cómo se mueven esos bosones para calcular esa energía. Y hasta que no se ha llegado en estos días, o sea, hace meses, a esa energía, no se han pillado. Y justo será un umbral que si se sigue para adelante, a lo mejor se sigue detectando. O sea, que era un problema, como dices, técnico, de no llegar a la energía suficiente para pillar al susodicho bosón. No tenía bastante energía los choques. Y esto, sí. Cuando estamos rondando ya los tera, electron volt, ya se están descubriendo ya muchísimas más cosas. Pues más breve que esto ya no. ¿Habéis visto la imagen de Peter Higgs emocionado? Llorando. Sí, estaba en primera fila en el auditorio donde estaban exponiendo los técnicos del CERN la estadística con el descubrimiento. Y en medio de los aplausos, a lágrimas vivas, el hombre. Y es que tiene que ser emocionante. Ya. Es que tiene que ser emocionante que tú hagas esa predicción. Está esperando 48 años. 50 años esperando y que te lo... Con 80 y... Con 83 años que tiene... Yo mismo pensaría no llegar a verlo ya. Sí, porque estaba viendo que el tema del LHC no llegaba, pero por fin... Habéis leído que Stephen Hawking, por lo visto, había apostado en contra del bosón de Higgs y ha perdido, ¿no? Él siempre hace apuestas. Sí, él. Muchas veces pierde, ¿no? Suele perder. Con Penrose las pierde todas. Sí, pero yo creo que lo hace y dice, bueno, si llevo razón, y si pierdo, pues gano los $100. O sea, él lo hace, yo creo que lo hace al contrario. O $100 o suscripciones a revistas chicas. Ha pedido que se le dé el premio Nobel a Higgs por el asunto. Yo creo que se lo merece porque el teórico hay que siempre, verá, los premios Nobel hay dos vertientes. Se le da a los experimentales que les descubren las cosas, que constatan de verdad, que tiene su mérito, pero al teórico, y tenemos ejemplos flagrantes de dárselo a los prácticos, a los ingenieros, y no dárselo al teórico. Y es hora ya de que el teórico vaya, vamos. Yo es que soy de la rama de los teóricos, por eso a mí los aparatos me sobrepasan. Así de, estaba mirando aquí para traer un poquillo de lo del Atlas, mide 45 por 25 metros. Da una información que es capaz de rellenar 27 CDs por minuto. Tiene 160 millones de canales de lectura. Es una cosa tan gigantesca para detectar una partícula que tú dices, vaya. Y es que está hecho con ese fin. Era para detectar el bosón. Es que el Atlas estaba hecho para detectar el bosón. Y muchos dirán, bueno, y todo ese gasto, todo eso, nada más que para detectar el bosón. Pues no, pues resulta que esa misma instalación ha producido una cantidad de tecnología tremenda que está saliendo fuera de, hombre, sí, del CERN. La primera fue Internet. Claro, Internet. Internet fue la primera. La World Web nació en el CERN. Y toda la tecnología informática que hace falta para poder manejar toda esa cantidad de información en ese tiempo, porque se manejan unas cantidades gigantescas de información. Y cómo se descentraliza toda esa información para poder estudiarla en centros diferenciados, separados, físicamente, vamos, eso es una tecnología tremenda, ¿no? Aparte del tema, de todo el tema del enfriamiento, de mantener la instalación en cerca del cero absoluto, todo el tema de los imanes de superconductores. Dicen que es uno de los sitios más fríos de todo el universo. Sí, de 2 grados Kelvin, pues 271 bajo cero son 2 grados Kelvin. Que 2 grados Kelvin es más frío que la radiación de fondo. Radiación de fondo de microondas es 273. O sea, es más bajo incluso que lo más frío del universo. Lo ha hecho el hombre. Vale, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a leer una cosa que tengo aquí, si os parece. Voy a leer un trocito. Dice, la misión iba tal como estaba recogida en el plan de ruta. El despegue excitante, como siempre, y la convivencia en la nave mientras llegábamos al objetivo no tuvo incidentes dignos de mención. El cosmonauta ruso se había adaptado a la misión internacional y la astronauta coreana, aun cuando se llevaba mejor con el compañero italiano, se relacionaba con todos fluidamente. En calidad de comandante, nadie discutió nunca de mis decisiones. Ninguna de mis decisiones. ¿Qué ocurrió cuando aterrizaron sobre el asteroide? Ah, pues si lo queréis saber, tenéis que entrar en el blog de tranquilohombre.blogspot.com.es y lo leéis, porque yo no voy a leer más. Se puede acercar el autor de esto, ahí a Nacho. ¿Qué tal? Buenas noches. Nacho, amigo nuestro, fue premiado con el libro famoso y premiado al que se le ha dado bastante uso, tengo que decir. Premiado legalmente, ¿eh? En el instituto lo conocen los alumnos, o sea que... Y él tiene un blog junto con Ágata, escriben de todo, escriben de mucho, yo lo leo desde que nació el blog, ¿eh? Y el otro día me sorprendió porque escribió un cuento de ciencia ficción. ¿Cómo te dio por eso, Nacho? Pues hay una doble razón. Qué difícil es hablar de sin vernos la cara, ¿eh? Complicado, ¿eh? Pues la verdad es que hay una doble razón. La primera, que estoy harto de leer cosas sobre la crisis económica. Y como escribo en el blog muchas cosas de temas que me preocupan y casi siempre están relacionados con la crisis económica, porque claro, sabéis que trabajo de orientador en un instituto, los chavales siempre preguntan qué puedo hacer, qué estudio, qué hago, ¿no? Entonces está siempre planteándote cosas y temas económicos. Y segundo, pues estoy leyendo un libro que me gusta mucho, que se llama Una visión optimista del futuro. Está bastante bien, os lo recomiendo. Sí, suena bien. Porque vamos. Si lo conocéis. En el que un periodista, que además es humorista, curioso, se dedica a dar un viaje por alrededor de todo el mundo preguntando a los científicos que están ahora trabajando los aspectos más importantes sobre qué piensan que pasará en el futuro, ¿no? Entonces, en el libro habla sobre el tema de cuántos años vamos a vivir en el futuro, ya sabéis, el tema de la nanotecnología, y se hablaba también un poco de los materiales y demás. Entonces, no sé qué cosa se me mezcló en la cabeza, que me dio por escribir alguna cosa, pero en plan así, como diría, muy amateur, y bueno, me da hasta un poco de vergüenza que lo leas por aquí, pero bueno. Pero la verdad es que lo hacía por fundamentalmente por evadirme, por quitar un poco de la cabeza todas las malas noticias que tenemos ahora, ¿no? La verdad que yo me he evado fácilmente. Ahora, escuchando a Manuel, pues parece que estaba yo metido en el campo este de Higgs, ahí interaccionando. Y la verdad que es mucho más interesante que escuchar a la prima de riesgo y esas cosas, ¿no? No sé. La verdad que el programa es un desahogo. Pues te ha salido un crítico, pero como no hemos leído el cuento entero, ya luego si te quedas a cenar con nosotros ya te pondrá la cabeza como un bombo, ¿eh? Porque te critica la cosa. Pero yo quería sacaros el tema, ¿no? Ya que Nacho está aquí, aprovechando que ha escrito eso, de la importancia o no de la ciencia ficción como literatura, que la tiene, como en el cine, que la tiene, pero ¿es buena la ciencia ficción o es mala? El año pasado vivimos el aniversario de Julio Verne. Y el gran maestro de la ciencia ficción, ese lo que escribía a los pocos años era realidad, que si el submarino no con 2000 leguas, que si los viajes a la luna, que si viaje al centro de la Tierra no se ha hecho, pero se va bastante profundo y se hace estudio de ese tipo. La ciencia ficción siempre, yo creo que necesitaremos siempre de visionario tipo Julio Verne, que ha sido el más grande, pero ahora tenemos más modernos como Arthur C. Clarke o de otros de ese mismo estilo, que Asimov. O Asimov, que también acierta bastante, que nos avancen un poquito, que nos abran las mentes antes de llegar a que se hagan realidad ciertas cosas o alguna de las cosas que predicen. Es una bendición, vamos, que estemos por delante, o por lo menos la mente esté un poquito por delante, ¿no? Y aunque yo creo que después no ocurra nada de lo que ponen en los libros, simplemente dejar volar la imaginación, y son bonitos cuentos, y muchos de ellos son interesantes de leer, y no solo interesantes de leer, sino que tienen su ciencia, es decir, son ciencia ficción, pero tienen ciencia. La buena ciencia ficción tiene ciencia y hablan de muchas cosas que después a un chaval que lee estas cosas pues le puede atrapar para hacer una carrera de ciencia, por interesarse, simplemente por leer uno de estos novelas o estoy leyendo ficción. Yo lo veo muy importante para divulgar la ciencia, ¿no? Estoy leyendo un libro que no tiene nada que ver con la ciencia ficción por ahora, por lo que he leído, porque trata de la vida de un crío, hijo de un guardia civil en Jaén. se llama El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, y he cogido el libro por el título, ¿eh? Porque por lo visto el niño leía mucho a Julio Verne, como hacía yo de chico, ¿no? Pero yo quería puntualizar de que luego hay ciencia ficción que es mamarracho. Sí, como todo hay buena y mala. Estaba hablando de la buena, pero... La literatura pasa igual, ¿eh? Toda la literatura no tiene... José Luis Muñoz ha leído ciencia ficción. Yo he leído bastante ciencia ficción, sí. ¿Sí? Pero ¿Y te has metido en escribir algo también? Sí, he escrito alguna cosilla, sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Vamos a leerlo. ¿Dónde está eso? Es que es un poquillo largo. Está en la web de Magallanes. Son 19 páginas. Sí. Un texto largo, es un microrelato, pero Nacho, no es tan corto como el de Nacho. Nacho, te invito a hacerle una crítica. Yo se lo voy a mandar. Constructiva. Se lo voy a mandar. No, pero la ciencia ficción, la literaria, también la hay mala y buena, pero hay más buena que, por ejemplo, que la cinematográfica. En la cinematográfica es muy raro una película que cumpla con las normas de la física. Por ejemplo, que cumpla con las normas de... Decidme alguna que sea recomendable buena. Hombre, que se pueda decir que es buena ciencia ficción. Hombre, siempre hay una parte que imaginación. 2001. 2001, por 2001. Ejemplo. ¿No? Pero no hace falta irse, por ejemplo, una película como Blade Runner, por ejemplo, tiene un realismo muy grande. Sin embargo, hay cosas que no puede ser. Por ejemplo, los coches estos de la policía que flotan en el aire, eso no se hará nunca, o si se hace, será dentro de muchos decenas de años. ¿Soylent Green? Esa no la conozco. Creo que la traducción en castellano era Cuando el destino nos atrape o algo parecido. Sí, no la recuerdo. De Charlton Heston. De Charlton Heston, sí. En Nueva York del año 2040... 2040, no, en el que todos los seres humanos son alimentados con su propia... Soylent Green se llama. Soylent Green. Acabamos de estripar la película, pero bueno, está bien. Se alimentaban de su propia carne. O sea, sí, morían los seres humanos y los llevaban a una especie de fábrica o centro de procesamiento y sacaban una especie de galletas de color verde, por eso es Soylent Green, para que los propios humanos lo consumieran. Lo que pasa es que el eslabón que falta ahí es que se fomentaba el suicidio asistido. Entonces, cuando tú llegabas a determinada edad... Hay spoilers en el programa hoy, ¿eh? Voy a tener que como crítico de cine, no tienen precio, ¿eh? Sí, no se acaban, precio. Acaban de destrozar la película. Era un clásico del cine. Y lo que pasa es que yo distinguiría... En el tema de la ciencia ficción, también hay ciencia ficción que... No se centra tanto en la ciencia, sino más bien en el tema sociológico. Acércate más al micrófono. En el tema sociológico, ¿no? Es decir, de qué puede pasar con la sociedad en el futuro, ¿no? Sí, yo siempre encuentro ahí como dos paralelismos o dos extremos, ¿no? Aquellos que piensan que vamos a un mundo caótico, lleno de violencia, oscuro, tipo... Charlotte, esto tiene otra, El último hombre vivo, que se ha hecho el remake ahora con Will Smith. ¿Sí? Y también de apocalíptico, el tema de lo que el futuro nos depara, en fin. Son una mayoría, claro, es que eso es más cinematográfico que un mundo feliz, ¿no? O sea, un mundo feliz no en el de Aldous Huxley, sino un mundo feliz de fantasía. Un mundo feliz es un buen libro, ¿eh? Hombre, esa es una buena ciencia ficción. Y, ahí no hay mucha tecnología, pero es buena ciencia ficción, porque ahí se dice qué pasaría si... Que es la pregunta que responde normalmente. ¿Conocéis otro libro que Nacho supongo que lo conocerá? Walden 2, de Skinner. Sí, lo he leído varias veces. Que te cuenta ahí una sociedad totalmente, ¿cómo diríamos? Planificada, ¿no? Sí, es una sociedad totalmente planificada según principios de conducta. Uh-huh. Y de hecho dio pie a un movimiento en los años 60 y 70 de comunas gobernadas bajo los principios del condicionamiento operante, y algunas de ellas incluso todavía funcionan. Creo sin salión. En los Horcones, con H, en México, hay una todavía funcionando. Hay gente para todo. ¿Y cómo va? ¿Va bien? No sé, yo creo que han tomado diferentes derivas cada uno, ¿no? Pero yo lo que decía antes de que había como dos extremos, y yo creo que cada vez el mundo nuestro se parece más al extremo de menos violencia en el mundo. Aunque ahora tengamos más noticias de ella, pero yo creo que hay muchos menos incidentes violentos y la sociedad está como más organizada, ¿no? que antes. Yo creo que vamos pareciéndonos más a un mundo feliz con todas las desventajas que tiene también. ¿Soy más partidarios de una película como Independence Day o como E.T.? Tierna. ETE. ¿Te refieres tú a si los, a los alienígenas son pacíficos, bueno, o son hostiles? ¿Sabéis que hay tipos de películas extraterrestres? Las hay, que son muy malos, malísimos. O Spielberg, que se inventó al... Hombre, yo creo que... Si la pregunta es la que me has dicho, yo creo que claramente los alienígenas, si llegan aquí alguna vez, llegarán en son de paz. No creo que lleguen con ganas, porque una especie demasiado agresiva se autodestruye a sí misma. O sea, los que lleguen aquí, si es que llegan alguna vez... ¿Serán pacíficos, segundo? Deberían ser pacíficos. Yo estoy con él. Uh-huh. Es una de las teorías que hay de los extraterrestres. Es que la misma violencia esa... lo autodestruye antes de llegar. El otro día me pusieron en cuenta la tercera fase y me quedé viendo la otra vez hasta... Sí, y me pasa a mí también, cuando veo una película de esa. En Cosmos, ya que hablamos tanto de nuestro padre, digamos, nuestro padre fundador. En Enciclopedia Galáctica, en el episodio 12 o 13. No me vaya a decir el minuto. No, el minuto no. Verás, no te lo puedo decir porque no tengo la mente de David, pero está por la mitad del episodio. Que empiezan a ver, es como si él viera una enciclopedia de todas las civilizaciones de la galaxia. Y tenían una palabra clave que decían los que nos unimos, ¿no? Y otro era los que sobrevivimos. Y es diferente unirse, como estaba hablando de hostiles y de no. Una civilización que sale de una unión, es muy complicado que después salga de forma hostil. Ahora, puede pasar, claro. Si hay mucho. Sí. Que hayan disputas desde siempre en un sistema solar y que quede una y que pueda ser hostil, pero yo estoy contigo, es mucho más rápido, más razonable que si llegan a tener la tecnología de llegar a donde, ajá, que yo también lo veo muy complicado, sí. Aparte, podría existir lo que es la primera directriz de Star Trek. La primera de la Federación. No injerencia en otras culturas. Para más o menos. Es muy lógica. De hecho lo hay. Es muy lógica. De hecho ya los humanos lo usan, porque sí. Cuando va una nave a la Luna o a Marte, va totalmente esterilizada. Para no, o sea, interferir. Para no perturbar su posible, claro. El ecosistema. ¿No? Y más sabiendo si vas a un planeta ya que hay vida. Está porque bien, si no. Lo hacemos ya con cuerpos inertes para poder no contaminarlo, si encima imagínate que supiéramos que hay bacterias en Marte. Pues más allá de bacterias no creo que haya, pero vamos, sea una notición. Pues hay que ir con muchísimo más cuidado incluso, o sea que una civilización que venga a un planeta que se sabe que es vida y encima inteligente, lo de la no injerencia yo creo que tiene que ser la primera, ¿no? Es que es la primera, lo de Star Trek lo ponía como la primera directriz. Esa es una de las razones que se dan para que no seamos visitados por extraterrestres, es una de que puede que pase que estemos totalmente... Vigilados, pero no mantienen no aislados. Yo creo más bien que no les interesamos. Es posible que no. Tiene que... Yo creo que más bien le resultamos aburridos, ¿no? Aburrido. Por cierto, hablando de ciencia ficción, el otro día vi en internet una imagen de la película de ciencia ficción Regreso al Futuro, la serie de imágenes, uh-huh, que en el primer viaje al futuro pone junio de 2012. Sí. Sí. O sea, el primer viaje del DeLorean al futuro es junio de 2012, que ya lo hemos pasado ya. O sea, sí. Yo he leído algo de eso, algo referente precisamente a eso, diciendo la diferencia que hay entre la película, lo que esperaban que hubiera en esta época y lo que hay ahora, ¿no? Que hay muchas diferencias. Sí. El aeropatín, por ejemplo. El aeropatín sería un exitazo. Y además... ¿Conocéis esta película, la de preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo? Es una película de la BBC y esa estaba bastante bien, no sé si la habéis visto, con muy pocos efectos especiales, y habla sobre el tema de viajes en el tiempo, no sé si la habéis visto. No lo recuerdo. No la apunto. Bueno, pues habrá que buscarla. Recomendar una película o un libro y pasamos a la siguiente sección. Recomiendo uno, sí, si me permitís. No es ciencia ficción, exactamente, pero bueno. Fahrenheit 451. Uh-huh. Sí, sí. Es ciencia ficción. Sí, es. Es ciencia ficción. Y La amenaza de Andrómeda. El libro y la película. Geniales. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Venga, otro. Yo soy de Star Wars toda la vida. lo siento mucho. ¿No te chirrían esos láseres que suenan láseres en el espacio? Me gustan que suenen en ¿sí? Dolby Surround. Si no sonaran de 5 más 1, ya no sería igual. Aerodinámico, ¿no? Sí, sí. O sea que... A mí es que me sirve. Star Wars forever. ¿Otra? Yo ya por tendencia, se lo voy a quitar a David, alguna de Star Trek. También se pasan, pero le tengo un cariño tanto a las películas como a las series. Me da igual, cualquier capítulo de cualquier de la serie o cualquier película de las 11 que hay. Y tú eres 11 películas. Tú eres fan del planeta... Yo soy Trekkie, totalmente Trekkie. No, pero del planeta Arrakis, ¿no? Arrakis. Ah, sí, bueno, en literatura, entonces sí, ahora que me lo has recordado, es que yo también he leído bastante. Y Frank Herbert, Dune. Muy buena. La película horrible, la adaptación pésima, al cine pésima, pero el libro fantástico. Estoy cobrando ahora toda la colección de Fundación de Asimov. La Fundación Asimov, podemos recordar también toda la serie de El planeta de los simios, por ejemplo. Eso, genial, es magnífica. Genial. Ahí se pasa tres pueblos. Por decir una medio extraña, Gattaca. Uy, Gattaca. Ah, Gattaca. Gattaca. Sí, sí, Gattaca. Esa es de genética, ¿no? Sí. Sí. Está bien, la verdad. Guanina, sí, ¿cómo era? Tiamina, citosina, eso eran los... Y uracilo. Timina. ¿Eso qué era? Los nucleótidos. Nucleótidos del ADN, ¿no? La adenina, la guanina, la timina y el uracilo. Uh-huh. Y que si era ADN y era el RNA, eran distintas. Sí, había un nucleótido que lo tenía el ADN y no lo tenía el ARN, eso y está, al revés. Está guardado en mis rincones de la memoria. ¿Algún libro más? Bueno, yo todo lo de Asimov me gustaba mucho, aunque él hacía más historia del historia, lo que llamaba la psicohistoria, ¿no? La historia del futuro. Pero sí, de Asimov bastante, toda la robótica me encanta. Por ejemplo, me gusta mucho Blade Runner, ya he hablado de Blade Runner, porque ahí está, es una especie de cuento sobre la... sobre el mismo ser humano. Los replicantes eran como nosotros, había un creador y un replicante que era su hijo, por así decirlo. A su imagen. ¿Eh? A su imagen. Eso es. Y de película, pues Odisea del Espacio, por ejemplo, me encantaba. Yo sé que hay mucha gente que le parece un pastón, pero a mí me encanta. A mí también me gusta. A mí sí me gusta también. Un plastrón con la primera vez. Plastrón es lo que me han quitado a mí, pero 2001 no es ningún plastrón. Sí, pero 2001 la vi yo con 12 o 13 años aquí en el Delicia, y yo veía ese mono y luego esa nave y no, te juro que no entendía nada. Es que 2001 tiene su edad para verla. Star Wars, años muy temprano. Como dice mi colega, desde los enanos más enanos se divierten viendo La Guerra de las Galaxias. Totalmente. Pero 2001 no puedes entrar con 8 años, 7 años a ver 2001. Es que no aguantas ni los títulos. No. Pero claro, con una edad determinada y disfrutas como un enano. Como así habló Zarathustra, en fin, con esa banda sonora tan dramática. Otra que es una película que, digamos, es la maestra de otras muchas, entre ellas de La Guerra de las Galaxias, que es de los años 60 y tantos, 60 por ahí, ¿no? Planeta Prohibido. Planeta Prohibido. Ahí hay escenas de La Guerra de las Galaxias, están sacadas ahí, ¿eh? Copia. Bueno, copia. Antes de terminar, quiero romper una lanza por Matrix, me parece, sí. Sobre todo la primera. ¿Tú te crees que no la he visto? Primera. La primera. No la he visto. No he visto Matrix. Planeta Prohibido es del Disney. Pues tiene que corregir, tiene que corregir por lo menos una. La tercera, pero ve la primera. La primera sí, la otra no la vea. Y Matrix marcó un antes y un después de toda la estética del cine, esa cámara, ese atleta en el aire y la cámara dándole vueltas, no sé. Ay, todo ese tipo, favor, de cosas después han visto en muchísimas películas. No hemos hablado de Contact, ¿eh? Hombre, claro. Contact, de nuestro querido Carl Sagan, tanto la novela como la película. Hay una película de cine mudo que yo creo que, una película de ciencia ficción, yo creo que no es la de las primeras, pero bueno, la de Metrópolis me parece una película magnífica, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuál es esta de, ahora que estoy recordando esa imagen en blanco y negro de la luna con una bala en el ojo? ¿Nos recordáis esa imagen? Sí. ¿De qué película, eh? Viaja a la de George Méliès, ¿no? De Méliès. Viaja a la luna, he pasado en Verne, creo, de las primeras de verdad, vamos, de la por lo menos película rodada de Méliès, pues, uh-huh. Lo primero. Hay una película española de Segundo Chomón, se llama El Hotel Eléctrico, que es de 1905, me parece, que también es de ciencia ficción. Uh-huh. Muy curiosa, está en internet. Hay otra que esta es divertida, es ciencia ficción, sí. Pero es para reírse. Es psicológica, te tiene que gustar. La mujer del astronauta, de Victoria Abril. ¿No habéis visto? Tenía que iba a decir Mars Attacks. No. Eso iba a decir la mejor de ciencia ficción para reírse, la, sin duda alguna. Vamos. La mujer del astronauta. La mujer del astronauta es francesa, mi cine francés me encanta. Entre Amélie, esta y la de El Norte, ¿cómo era? La de... Oye, bienvenido al Norte. Bienvenido al Norte. Son películas geniales, ¿no? Y qué esta, bueno. La mujer del astronauta, es una señora que vive con su marido, que es astronauta, y está hasta el mismísimo de su marido. Lo quiere, pero es muy pesado. Y entonces al marido lo mandan arriba a poner un satélite y ella pues se pone cara de que está triste y tal, y está deseando que se fuera para quedarse libre, ¿no? Y cuando vuelve a casa, se encuentra una pantalla grandísima que la NASA le ha montado para que esté con videocámaras en todas las habitaciones. En todas las habitaciones tiene cámaras para que no eche de menos a su marido. Y ya no cuento más. Lo veo cuando esa mujer llega. Pillaría un rebote de... Llega al salón y se encuentra al marido. ¡Hola, cariño! En el arte de la pantalla. Bueno, pues hacemos la pausita. Muy bien. ¿Vale? Mientras ustedes estáis relajados hablando de vuestras cosas y José Luis se prepara el diccionario, ¿no? Yo contaré alguna historia de las que yo cuento, ¿vale? Con que os quito el micrófono ya podéis comportaros como soléis comportaros en la vida real, ¿eh? Y yo pues leeré ahora una cosita. Ya sabéis que el programa que nosotros hacemos de Un Punto Azul lo hacemos desde Jerez de la Frontera, que está en línea recta pues a unos 10 o 11 kilómetros del mar, ¿no? Podemos presumir la gente de Cádiz que de tener pues quizá las playas más bonitas de España, una de las más bonitas de España. Playas muy extensas, castigadas a veces por el viento de Levante, que es lo que nos ha librado de esas construcciones que, por ejemplo, se hicieron en la Costa del Sol. Y entre esas playas hay una cosa que todo visitante de aquí que le guste la astronomía, pues debería no perderse. Si uno se va a la playa de Camposoto, a San Fernando, o a la Barrosa en Chiclana, si estás en Camposoto mirando hacia el horizonte y miras hacia la izquierda, verás un islote por la punta del Boquerón ahí al final. Si estás en la Barrosa tendrías que mirar a la derecha y ese islote tiene un castillito, una construcción. Es un sitio que a los que amamos la astronomía, por lo menos a mí, me emociona porque allá por el siglo I llegaron los fenicios y fundaron Gadeira, ¿no? Entonces no estaba esta zona de Cádiz como la conocemos hoy. San Fernando era una isla, Cádiz también era una isla. Y como digo, en ese trocito de tierra que está ahí, ese islote que se llama Santi Petri, construyeron un templo dedicado a un dios fenicio que se llamaba Melkart. Allí los marineros y la gente de la zona pues le rendían honores a este dios. Incluso se siguió haciendo cuando llegaron los cartagineses. De hecho, Aníbal estuvo por allí. Cuando el Imperio Romano invadió Hispania y con ello nuestra tierra andaluza también, entonces el dios Melkart se convirtió en Hércules, que los romanos habían tomado de la mitología griega. En griego era Heracles. Así que cuando uno se va a la playa, en estos días de verano aquí en el hemisferio norte, cuando yo por lo menos veo ese trozo de tierra, pues pienso en esa gente, ¿no?, que iba allí a adorar a Hércules. Además, cuando baja la marea, aquí en Cádiz las mareas son muy, digamos, muy notables, o son muy altas o muy bajas, las playas cuando baja la marea se hacen inmensas. Pues cuando baja la marea allí en este islote de Santi Petri, se puede intuir una calzada antigua romana que llega hasta la misma capital, hasta Cádiz. De hecho, si visitáis la ciudad de Cádiz, y no os podéis perder lo que es la torre Tavira, donde está la cámara oscura, desde allí arriba se puede ver el antiguo templo de Melkart, bueno, lo que queda, ¿no?, el castillo que queda allí semiderruido en Santi Petri. Por eso Hércules, ese dios, ese semidios, es tan importante para la historia de los gaditanos, para la historia de Andalucía y para la historia de España. En uno de sus 12 trabajos tuvo que venir Hércules por estas tierras y se encontró que un obstáculo, y como era tan forzudo, separó África de España, dejando sus dos columnas famosas, ¿no? Una que sería el Peñón de Gibraltar y el otro un monte que está allí en Marruecos. Es importante porque la ciudad de Cádiz tiene las columnas en su escudo. Andalucía, el escudo andaluz, tiene a Hércules, con la leyenda de Andalucía por sí para España y la humanidad, y sus dos columnas, e incluso el escudo de España tiene las columnas de Hércules ahí. Y Hércules es importante también astronómicamente hablando, porque sabéis que, al decir yo antes que era hijo de, que era un semidios, pues el padre era un dios y la madre era una humana. ¿Cómo no? El padre tenía que ser el protagonista de nuestras últimas historias, que era Zeus, que como sabéis que era un sinvergüenza, que lo mismo le gustaba la carne que el pescado, pues ya sabéis que engañaba disfrazándose de cisne y esas cosas. Pues aquí se enamoró de una humana que se llamaba Almena y la engañó disfrazándose, bueno, o tomando la apariencia de su marido. El caso es que Almena tuvo dos hijos, uno de ellos era Hércules, y como podéis comprender, a la esposa de Zeus, a Hera, pues le cayó como una patada en el estómago, no podía caerle de otra manera. Intentó evitar el embarazo de Almena, algún cabreo que tenía. Bueno, intentó matar a Hércules mandándole serpientes a la cuna, pero como Hércules era tan forzudo, tenía tanta fuerza, las consiguió matar, ¿no? Sí, se cargó la serpiente. Pero lo que a mí me llama más la atención es que un día, claro, porque Hércules era muy fuerte, pero tenía que comer, ¿no? Zeus engañó a Hera. Y le cambió el niño, bueno, le dijo que era otro, Hera no se dio cuenta, para que amamantara a Hércules. Y de hecho, Hércules empezó a tomar el pecho de Hera. Pero claro, como era tan fuerte, le hacía tanto daño que Hera miró y entonces descubrió que al niño al que le estaba dando el pecho no era el que ella pensaba, sino que era el mismísimo Hércules. De la rabia le pegó un empujón al niño, se lo apartó del pecho y entonces un chorro de su leche salió disparado y manchó todo el firmamento. Y ese chorro de leche, esa mancha que cruza el cielo, todavía la podemos ver. Es lo que conocemos como la Vía Láctea. Así que ya conocéis la historia. Y lo mejor, pues, yo os invito a que os vengáis a Cádiz en una noche esta de verano y nos vayamos a la playa, allí a Camposoto. De noche miremos al cielo, miremos la Vía Láctea, miremos luego al templo de Hércules. Y os juro que es una experiencia que no se puede comparar con nada, ¿eh? Sientes unas emociones que son muy difíciles de describir. No en vano, por eso decimos muchas veces aquí en la radio, que los gaditanos tenemos muchísima suerte de vivir donde vivimos. Y es verdad, ¿eh? Bueno, pues después de escuchar esta bandita sonora de Armagedón o Argamedón, ¿cómo? Pues siempre lo digo al revés. Vamos a poner una cuñita que, digamos, es local, ¿vale? Nos interesa la gente de Jerez. Pero bueno, si nos puedes ayudar, pues ahí suena. No, suena por aquí. Ahora le voy a dar yo al botón. Thank you. Bueno, nosotros queremos hacer un llamamiento porque nos encontramos con esto de la crisis bastante mal en las despensas nuestras de alimentos, y estamos buscando recursos para ahí, para ver si nos van apoyando todo el mundo que nos escuche y todo el mundo que quiera. Nosotros estamos recibiendo de los filigreses que vienen de la parroquia, porque esto viene todo de la parroquia, esto de la iglesia, pues estamos recibiendo en algunas ocasiones algunos kilos de alimento, pero ahora mismo, como le he dicho antes, con la crisis que tenemos, no damos suficiente para poder atender a todas las personas que nos están viniendo, a todas las familias. Las familias que tenemos ahora mismo son 80 familias y con miembros de 202 personas, de los cuales no da tiempo, o sea, no tenemos para poder darle a todos de comer, digamos. El grupo parroquial de Cáritas de las Viñas hace un llamamiento urgente a toda la audiencia de Frontera Radio. Ante la imposibilidad de suministrar alimentos a más de 80 familias, casi 300 personas que se encuentran actualmente sin recursos económicos, Cáritas Parroquial de las Viñas, a través de Frontera Radio, pide tu colaboración. Ante este drama social, Frontera Radio no quiere permanecer en silencio. El próximo viernes, día 13 de julio, a partir de las 9 de la mañana, hasta el día siguiente, sábado 14 a las 3 de la tarde, Frontera Radio dedicará su programación a la recogida de alimentos. Por cada kilo de alimentos que los oyentes depositen en la radio, dedicaremos un minuto de emisión. Si guardas silencio en tu solidaridad, Frontera Radio también guardará silencio en sus minutos de emisión. Recuerda, un kilo de alimentos será un minuto de emisión. Recuerda que el viernes 13 de julio, desde las 9 de la mañana, emitiremos tantos minutos como kilos vayan depositando en nuestra emisora hasta el día siguiente, sábado 14 a las 3 de la tarde. Deposita tu kilo de alimentos en Frontera Radio a partir de ahora para que Cáritas de las Viñas pueda seguir ayudando a las familias necesitadas. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ¿eh? Frontera Radio no es solamente una emisora que tenga sitio para la ciencia, sino tiene también sitio para la solidaridad. Para eso somos una radio comunitaria y tenemos que estar a las duras y a las maduras, ¿no? Porque es muy difícil hablar de astronomía cuando tienes hambre, ¿no? Y entonces, pues, primero tenemos que tener el estómago lleno y luego tener fuerza para mirar hacia arriba y ver las estrellas. Yo no sé qué ha pasado aquí. Ha habido una mitosis, una meiosis o algo, pero esto por reproducción espontánea. A ver, mira, sin contarme yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, me cuento 14 personas. Lito ahora mismo lo tiene en brazos José Luis Muñoz, bueno, acá vemos. Y bueno, ¿qué? Completo, ¿eh, Lita? Has venido hoy en loor de multitudes. Sí, bueno. ¿Has visto? Mi reencuentro con el programa ha sido fantástico. Ya falta que llegue ahora Rafael de Córdoba, ¿eh? Ah. Bueno, Rafael, pasa un flamenco. Oye. Rafael, nuestro amigo Rafael de la agrupación de Córdoba. Ah. Digo, Rafael de Córdoba, ¿para que va a entrar aquí un tío con el sombrero cordobés aquí? Y ya estamos aquí que no cabemos. Igual que en invierno, ¿eh? Sí. Que habemos dos, habemos tres. Pero bueno. Mejor así, ¿eh? Mejor así. ¿Qué le trataremos hoy? Pues vamos a empezar por... Bueno, vamos a continuar con la B. Con la B de... El jueves pasado hablamos de palabras que se usan en astronomía, que empiezan por A, y hoy vamos a ver algunas, no todas, mucho, algunas significativas que empiezan por B. La primera es Barlow. Barlow es el nombre del inventor de una lente. Dime. Yo es que tengo una anécdota sobre eso. ¿Sobre Barlow? Sí. Cuéntala. ¿La cuento? Barlow es una lente, ¿no? Sí. Yo que soy un poco sordo, ¿no? Entonces yo cuando iba al campo y había cosas interesantes que ver, ya como no tenéis cosas que ofrecerme, ni cometas que estallan, ni cosas de estas, pues no me atraéis, ¿no? Pero yo iba con esta gente y yo escuchaba, hay que poner lavarlo, ¿no? Y yo creía que había que lavarlo con agüita en la lente. Porque estaba sucia. Pero yo, por más que me fiaba, no veía a nadie lavar nunca. Ahí venga, esto hay que lavarlo. Y lavarlo es lo que te voy a explicar ahora. Pues eso, el Barlow es un sistema óptico que permite incrementar la distancia focal del telescopio y con ella aumenta también la potencia, o sea, la capacidad de aumentar la imagen, ¿no? Fue inventada por Peter Barlow, un matemático, físico e ingeniero inglés, a principios del siglo XIX. Las más populares son de 2 y 3 aumentos, o sea, que multiplican por 2 o por 3 la imagen, aunque pierde calidad, pierde luminosidad la imagen, pero en ocasiones, dependiendo de la calidad de la lente Barlow, pues se utiliza para tener más aumento. La siguiente palabra es binaria. Cuando en astronomía se habla de binario se refiere a un sistema formado por dos estrellas que orbitan mutuamente. Las más cercanas pueden ser detectadas visualmente o mediante telescopio, pero en muchos casos hay que recurrir a la astrometría, a medir su luminosidad variable, o al análisis espectroscópico, a analizar espectroscópicamente la luz que emiten. Existen también binarias ópticas o falsas binarias. No son binarias reales, sino son estrellas que se encuentran alejadas entre sí, o sea, no están unidas por la gravedad, pero están en la misma línea de visión. Esas no son realmente binarias, pero sí aparecen juntas en el cielo. La siguiente palabra sería bólido. Bólido es un meteoro muy brillante que puede dejar rastro en el cielo o explotar al terminar su carrera en el aire. Es un meteoro bastante grande, relativamente grande. Algunos alcanzan magnitudes de hasta menos 10 y mayor. Otra palabra más es buscador. La palabra buscador se refiere al pequeño telescopio refractor que se adosa a un telescopio principal que permite la búsqueda más fácil de los objetos en el cielo. Usamos el telescopio pequeñito, el buscador este, para centrar, localizar el objeto que queremos ver y ya lo vemos luego en el telescopio principal que tiene más capacidad de aumento. Creí que te referías a algo de Harry Potter, el buscador, ¿no? No. El buscador tiene que ser alineado con el telescopio para que ambos objetos apunten al mismo punto del cielo, lógicamente. Están en paralelo los dos ejes ópticos. Su uso es cada vez menor debido a que se utiliza cada vez más frecuentemente la motorización y la búsqueda asistida por ordenador, el famoso GOTO de los modernos telescopios. Ahora venía bosón. Ya Lito ha hablado de bosón, aunque... No he dado la definición pura y dura. Sí, bueno, el bosón es una partícula elemental o no. No tiene por qué ser una partícula elemental. Hay bosones que son partículas elementales y hay bosones que son... grupos de partículas, ahora explico un poco más esto, que se caracterizan por tener un valor de spin entero. Eso sería un poco complicado de explicar, ¿no? Sí, digamos digamos que son intercambiadores de fuerza. Exactamente, en la física de partículas lo que hace un bosón es transmitir una fuerza de una partícula a otra. Digamos que es la propiedad más que caracteriza mejor al bosón. Como tú dijiste, los fotones median la fuerza electromagnética, los gluones la fuerza nuclear fuerte, y los bosones W y Z la fuerza nuclear débil. Y el teórico gravitón, que no está todavía detectado, que portaría la gravedad. Después está el bosón de Higgs, que es el cuanto del campo de Higgs, como ha explicado Lito. Y aparte existen bosones que están formados por agrupación de fermiones, o sea, partículas varias partículas unidas que, como la suma total de ellas, tienen spin cero, perdón, spin entero, se comportan como bosones en ciertas condiciones. Por ejemplo, un núcleo de deuterio o de helio se considera que también es un bosón. Bien, ya hemos terminado con esta palabra y pasamos a la última del grupo, que sería baricentro. El baricentro es el centro de masas de un astro o conjunto de astros. También es el centro de gravedad, o sea, el centro de gravedad de un astro o un conjunto de astros. Cuando se trata de un astro de tipo estrella o planeta, coincide con su centro geográfico. Pero para los cuerpos más pequeños, como pueden ser asteroides, que no tienen forma esférica, puede no coincidir, ¿eh? Porque tengan diferentes densidades o formas irregulares, y entonces no tiene por qué ser el centro geográfico. Es el centro de masa, ¿eh? Cuando se trata de un conjunto de astros, por ejemplo, la Tierra y la Luna, el punto es el punto alrededor del cual orbitan los dos. O sea, en el conjunto Tierra-Luna, la imagen que tenemos es que la Tierra está quieta y la Luna gira alrededor de la Tierra, pero realmente no es así. Los dos astros giran alrededor del centro de masa del sistema. Ese centro de masa, que es el baricentro, en el caso del sistema Luna-Tierra, está dentro de la Tierra, está a unos 1.700 kilómetros de profundidad, y se mueve, lógicamente. Está siempre en la línea que une el centro de la Tierra y el centro de la Luna. Como se está moviendo el sistema, pues ese centro baricentro del sistema Tierra-Luna se mueve dentro de la Tierra, ¿eh? Y se mueve al ritmo de las lunaciones, o sea, va con la órbita de la Tierra, de la Luna, perdón, con la órbita de la Luna. Para comprender mejor el concepto de baricentro, se puede hacer un sencillo experimento en casa, ¿eh? Para ello se necesita solamente cuatro cositas. Mira, necesitamos una aguja de hacer punto. Una aguja de esta de aluminio, de acero, de hacer punto, de la que utiliza la abuela para hacer punto. Un trozo de cuerda pequeño, de medio metro. Y un par de patatas. Una patata grande y otra lo más pequeña que podamos, ¿eh? La más grande que tengamos y la más pequeña. Entonces, si se coge... ¿Esos inventos tienen la misma eficacia que sus cohetes de agua? Perdón, es que no me he enterado bien lo que si esos inventos que usted está contando tienen la misma eficacia que sus cohetes de agua. Este es más eficaz. ¿No? Funciona y todo. Vale. Los cohetes quedó en un intento. Bueno, en varios intentos. Volaron, pero poco. Tenemos entonces una aguja de hacer hilo, de hacer punto, ¿vale? Un trozo de cuerda y dos patatas. Una muy grande, la más grande que encontremos, y una la más pequeña que encontremos. Entonces cogemos las dos patatas y las atravesamos lo más cerca de su centro posible y las ponemos de forma que estén a cada extremo de la aguja, ¿eh? Una la patata grande en un extremo y la patata pequeña en otro extremo. Y ahora cogemos la cuerdecita, y la atamos a la aguja de forma que quede equilibrado todo el conjunto, ¿eh? Como si fuera una balanza. Claro, la patata mayor pesa más, lógicamente, entonces tenemos que poner la cuerda mucho más cerca de la patata grande que de la pequeña, para que se equilibre el sistema, ¿eh? Si lo colgamos y lo dejamos lo más estable posible, colgado, de forma que la cuerda quede vertical, si le damos un pequeño giro a todo el sistema, la patata pequeña empezaría a dar vuelta alrededor de la grande, pero la patata grande también se mueve. La patata grande también se mueve. Dependiendo de la relación entre las masas de los dos objetos, pues vamos a tener que poner la cuerda más cerca de la patata grande o más lejos, ¿eh? En el caso, si hacemos el símil con la Tierra y con la Luna, la cuerda estaría dentro de la Tierra. Tendríamos que ponerla incluso dentro de la Tierra para que el sistema fuera lo más parecido a la Tierra. En el caso que lo hagamos nosotros, seguramente la cuerda la podremos amarrar dentro de, o sea, en la misma, la parte exterior donde está la aguja, ¿eh? Y veríamos cómo gira la Tierra y la Luna realmente, ¿eh? O sea, la órbita de la Luna y la Tierra en su órbita, la Tierra no va en línea recta en la curva elíptica, sino que va pegando pequeñas oscilaciones siguiendo a la Luna, ¿eh? Igual que la Luna gira alrededor haciendo un bucle, la Tierra también hace un pequeño bucle siguiendo a la Luna. Ahora, si quieres, os enseño un vídeo que hice en casa para para probar el sistema. Eso es una especie de bamboleo de la Tierra. Un bamboleo, sí, sí. Esto es una pena que esto sea radio y no televisión. Lo pondría. Pero vamos, podré ponerlo si quieres en la web luego. En la web sí lo tienes que poner. Sí, lo ponemos. Cuélgalo, cuélgalo. Junto con tu cohete de agua. No, eso ya. No, eso ya pasó. No me atrevo ya. Eso YouTube ya directamente. Eso fue un fracaso total. Estamos ya de tiempo, José Luis, que te la va a venir a tu pase tu sección, porque. No, si tú ves que hay poco tiempo, dejamos es Tesla. Es que verás, entra el en. Día no hay problema. Entra en nuestra página de Facebook, un punto azul, ponéis un punto azul en Facebook, y sale esa página a la que ustedes nunca entráis. ¿Verdad? ¿Desde cuándo? Que levante la mano desde cuando no entráis en la página de Facebook de un punto azul. A ver, repite la pregunta. Que no. ¿Desde cuándo no entráis en la página de un punto azul? ¿Y qué, que levante la mano en función a cuántos días? En la página de un punto azul. Tú sí habrás entrado. Yo entro hace poco. ¿Sí? Bueno, yo entro. Pues hoy tenemos una pregunta de Manuel Rodríguez Seda, que os digo lo que nos ha puesto. Vamos, la he escrito hace muy poquito tiempo. Hace 44 minutos exactamente. Anda. Por cierto, no hemos dicho la fecha de hoy. Hay que recordarlo. Es que si no, los de Misterios de la Ciencia nos cogen y nos dan, ¿eh? 5 de julio, lo que... Por cierto, nuestro amigo Serpiente estará ya preparado para correr por allí por la calle Estafeta, ¿esa cómo se llama? Por... No sabemos, ¿eh? A ver, que nos mande una foto. No sé yo si será taurino o no. Saludos a toda Pamplona que estará de fiesta dentro de 2 días, ¿no? Gora San Fermín, como se dice. Bueno, pues Manuel Rodríguez Seda nos dice, nos escribe en nuestro muro de Facebook. Hola, os sigo desde hace tiempo y alguna vez he asistido con ustedes a la viña para disfrutar de nuestro cielo. Pero por motivos de trabajo, el destino quiere que esté fuera de Jerez. Espero vernos muy pronto. De hecho, os escribo por si me podéis resolver 2 cuestiones. Una, ¿cómo veis el telescopio MEADE Telescopio ETX 70x350mm Goto? Me han hablado bien de él. Yo tengo uno sencillito y me gustaría cambiarlo. Supongo que me podréis ayudar. Un momento. ¿Qué ETX ha dicho? ¿70? El ETX 70 MEADE, ¿vale? ¿Dice precio? No. 350mm. Y esa dos. La focal. Ah, eso es la focal. La focal. No el precio. Y el 2. ¿Tenéis próximamente organizada alguna salida para este verano? Me gustaría de nuevo aprender un poco más de ustedes en el campo. Bueno, no os molesto más, que nos moleste al revés. Muchas gracias por vuestra información. Recibir un abrazo, Manuel. ¿Conocéis el telescopio ese? Claro. Sí, claro, sí. El que tenemos todos prácticamente. Todos tenemos uno, prácticamente. Hay alguno que hasta dos. ¿El lidescopio, El ETX-70 de toda la vida. No eso nada. ¿El lidescopio? Pues también, ese telescopio, ¿no? Me parece extraordinario para cualquiera que se quiera iniciar y no iniciar. Yo tengo telescopios en casa grandes y tengo ese pequeñito porque me lo llevo a cualquier lado. Está dentro de una mochila y es muy agradecido llevárselo a cualquier sitio, ¿no? Aunque yo me lo llevo de vacaciones, porque lo echas en un momentito en el coche y no te molesta, ¿no? No como estos aparatos que tenemos tan grandes. 70 milímetros de apertura, tiene sistema computerizado Goto, con lo cual te facilita mucho encontrar cualquier cosa, sobre todo aquel que está empezando, que lo que tienen los que empiezan es eso, que tienes tu telescopio, lo montas y ¿qué miras? Pues el propio aparato te dice, bueno, vamos a ver lo más importante esta noche, y te va guiando y te lo va enseñando. Y trae sus oculares, su trípode, muy, muy completo. Lo que pasa es que yo he visto que en la lo acabo de ver en la revista que me acaba de dejar hace un momentito David, en el Astronomía, la de toda el Tribuna de Astronomía de toda la vida, que pone en Óptica Roma, que es una, sabéis que es una de las que venden telescopios a toda España, muy famosa. Sí, tiene una página web de distribución. Página web, distribución de uh-huh. Aquí está, ¿vale? Pues viene oferta ETX 70 con regalo de la mochila y juego de oculares, tal y cual. El programa para conectarte al ordenador y tal, pero no pone precio. Pone que todo lo que te regalan, lo que te regalan está valorado en 99 euros. La mochila y todo esto que es de regalo, pero no exactamente. Se le ha olvidado poner precio. No, o sea, no, todos los demás sí vienen, ¿vale? Tiene aquí el Light Bright, pero ese no. Yo te puedo decir que nosotros lo hemos comprado, ese telescopio en Lidl, cuando lo ponen de oferta, desde 179. 180, 189, por ahí. 100, lo compro yo. Hasta 99, que lo compro yo. ¿vale? Es decir, una super oferta, porque su precio normal es alrededor de 200 euros. No sé en las ópticas qué valdrá, pero cuando sale de oferta en el Lidl, eso es lo que vale, 189, 179. Pero una de las veces había una super oferta, porque inauguraban no sé qué Lidl de aquí, de nuestra zona, y lo pusieron a 99. Me llamó por teléfono nuestro compañero Simón. Sí. ¿Tú tienes este? Y yo, no. Y dice, es que aquí hay 99, coge uno que voy. Y lo compramos así unos pocos, ¿no? Tú también, Joaquín, creo que tú también de esa época, ¿no? Yo compré el que soltasteis vosotros. Soltó uno Simón y lo te lo llevaste tú. Sí, porque lo compraste y le faltaba un tapón, una tapa, lo devolviste y lo compré yo. Y entonces tuve que devolverlo y me dieron otro ya por fin. Pues como telescopio estupendo. Yo no le puedo más que dar mis bendiciones, porque me parece un telescopio estupendo para empezar. ¿Quién se compromete a contestarle en el muro de Facebook? ¿En el muro de Facebook? Uh-huh. Yo mismo le puedo contestar si quiere. ¿Esta noche? Esta misma noche no sé, porque después de la cena ya llegamos un poquito. Ah, ¿tú no llevas Facebook en el móvil? Ahora mismo no. Bueno, ahora mismo sí, porque aquí hay wifi, pero si me salgo fuera de la calle ya no. Joder. Que estoy muy antiguo todavía, lo sé. Ya bastante que tengo un... ¿Cómo se puede salir? Teléfono táctico, un sistema Android y todo. ¿Cómo se puede salir a la calle sin internet, tío? Increíble, ¿no? Bueno, pues nos quedan 5 minutos de libertad. 5 minutos no te da tiempo a eso. La otra pregunta, ¿qué hay previsto para este verano? Ah, bueno, la otra pregunta de salidas, pues sí. Como el resto del año, tenemos nuestra salida mensual. Esta semana creo que todavía... ¿Esta semana es para salir ya? Hay luna, ¿no? Es luna llena, ha ¿no? sido, luna ha llena. Sido llena hace poco. Hace muy poco, dentro sí. de 2 semanas. Sí, 2 semanas. Pues dentro de 2 semanas y la siguiente, pues son las salidas de... Por cierto, que este mes tenemos 2 llenas, porque ha sido llena una de las primeras días del año y tocaría a final de mes, luego luna azul, sí señor. Tenemos luna azul en julio. Habrá que explicar por qué. Es más historia. Luna azul. Y dentro de nada yo sabía ya... que este verano había, pero me parece que era en agosto, ¿no? Puede ser en julio, sí. Ya tenéis yo que lanzar una nota de prensa de estas de asustar a la gente va. Dice, en Jerez, este junio tenemos luna azul. No, mientras que preguntan y se enteran, pues la gente sabe. Una vez mandé un fa a los medios y puse: la Estación Espacial Internacional sobrevolará Jerez. Bueno, llamar a todo el mundo. No, todo el mundo llamando. Se va a volar. Todos los días una poca de espacial pasa que hay todos los días. O sea que no era gran noticia. Sí, pero ya uno está en la radio y sabe cómo tiene que dar los titulares. Para que claro, pueda, claro. ¿No? Un buen titular. Bueno, pues entonces casi que... Lo que pasa es que habría que quedar con este oyente nuestro y este aficionado. Que no, a la viña no vamos. Bueno, no. Eso es otra cosa que... Sí, avisarle de que... Hemos perdido que no... A la viña de la gitana que hemos estado yendo durante muchos años, ya no vamos. Sí, ¿Ahora dónde vamos, David? Tenemos una crisis de sitio, con ¿no? La Suara. La Suara de momento. Es que la Suara hay mucha contaminación. Estamos pendientes del... Lo de la Algaida, ¿no? No, pero aún así, el camino que va a la Algaida está muy... vaciado, también. Muy vaciado. De acceso... Yo casi votaría, aunque esté vaciado por ir. Porque... Un camino terrizo, vaciado, o sea, que no es ni mucho menos asfaltado, ¿no? Eso está claro. Y para llevar los maleteros llenos de tiestos con muchos vidrios. No sé, se inspecciona. Se puede intentar. El cielo es buenísimo, el cielo es muy bueno. El cielo es bueno, ¿no? Es muy bueno, pues mucho mejor que la gitana, mucho mejor que la Suara, ¿no? ¿Y para aparcar los coches? ¿Para aparcar los coches? Sí. Medio campo. No, está, hay una explanada grande al final del Pinar. Ahí el problema es el invierno. El problema está en el acceso. Pero un coche puede entrar, ¿no? Sí, claro, perfectamente. El coche puede perfectamente. Pero que está muy bacheado y muy eso, ¿no? Es que el camino son 2 kilómetros para atravesar todo el Pinar de un lado a otro. Y la parte final del Pinar es donde se encuentra la explanada. Una explanada bastante grande, amplia, para poner los coches. ¿2 kilómetros? Y no hay que pedir... Sí, 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio. No hay que pedir permiso. De tierra, ¿no? De un carril. Sí, con muchos agujeros. ¿No hay que pedir permiso a medio ambiente? No, en absoluto. Aunque una vez me cogió la Guardia Civil cuando estaba yo observando allí, pero vamos. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te me dijo precisamente, usted puede seguir perfectamente con su afición. Solamente le digo que tenga cuidado porque, claro, usted está solo y por si acaso no vaya a hacer que algún payaso, como dijo él, el del Guardia Civil, se le ocurra... Yo, desde luego, o sea, te dieron los derechos y te dejaron libre, ¿no? Perfecto. Escuchadme, hacedme caso. Sin cargo. Hacedme caso, cada vez que salga a un sitio de esto, yo lo ponía en conocimiento de la Guardia Civil. Si vaya al campo, de verdad. Yo en serio, Igual. Normalmente. O si se prevé un grupo numeroso. Claro. No, pero que lo sepan. Que lo sepan porque ten en cuenta que ellos están en el campo y si ven un grupo, bueno, tú has tenido alguna tú te refieres porque no te digan, no te llame la atención la Guardia Civil, lo sea, porque como David que alguna vez va solo. Va solo, va acompañado, pero que ellos sepan que va a haber normalmente gente la Guardia Civil no pone trabas, hay que ir en parejas mínimo. La Guardia Civil no pone trabas en eso. Bueno, no pone trabas, pero que siempre es bueno que lo sepan, ¿no? Es igual que cuando aquí en Jerez ha organizado algo, siempre la policía local lo ha sabido. Sí, sí. Un sitio público que yo recuerde, no sé si tú, Lito, recordarás alguna vez de ir solo a mirar. Solo. Yo no recuerdo. Yo como mínimo te recuerdo siempre a ti, estamos los dos. mínimo dos, es verdad. Yo desde que fui dos veces. Desde que fui una vez solo con Luis María y los árboles empezaron a andar. Ibas con Luis María y ahí erais dos. Si dos ya ven la misma cosa, ya no puedes pensar que era una visión. Hasta el jueves que viene. Venga, hasta el jueves que viene. Venga, adiós. Buenos cielos para todo el mundo, ¿vale?